Sesiones de música portátil. Clicaporte. Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9. Mórbido. Radio Mórbido. Muy buenas noches, bienvenidos a Radio Mórbido. Yo soy Ricardo Farías, me dicen el War, y es una noche más llena de horror, llena de terror y de oscuridades. Es la noche dedicada a Radio Mórbido, cuando Ibero 90.9 FM se había infectado por buen cine de terror, por cómics, videojuegos y todas las cosas ensangrentadas que seguramente les gustan. Saludo a la tripulación mórbida, Maese Pablo Guisa. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy buenas noches a ti y a toda la pandilla. Yeah. Doctor Roy-san, ¿cómo estás? Ay, genki des, arigato. Seguro estás muy bien, me da muchísimo gusto. Doctor Beltrán, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Qué tal? Muy buenas noches, amigos, todos listos para un Radio Mórbido más. Así en es. Este martes con MD Mórbido. Oigan, y un abrazo hasta San Pancho para la Miss Brent Moller, que esta noche no está en la cabina, porque hoy decidimos hacer un programa de pandillas. Un programa de puro machín. En los controles se encuentra Rick Marín. Un abrazo fuerte para Laura Celia Rojas Cruz, a.k.a. Ome, directora de todos los temas que no tienen que ver con el programa en vivo, sino con lo que se escucha en los guiones. Ella los escribe y los coordina. Y posiblemente nunca hablamos mucho de ella. Le mandamos un abrazo. Es la culpable de que este programa tenga sentido estructurado. Así es que le mandamos un abrazo a Adrián Rocco, que hicieron la suculenta selección musical. Ya saben que nos pueden encontrar en el 529-2599. Es el teléfono en cabina. Todos sus comentarios los pueden hacer a través del teléfono. O si no, también nos pueden seguir a través de @MórbidoFest y con el hashtag Radio Mórbido. Pablo Guisa, ¿de qué demonios es el programa de esta noche? Por cierto, Cari, yo sí te quiero, ¿eh? Ah, sí, un abrazo a nuestra productora ejecutiva. Lo iba a dejar al final porque last but not least, pero pues ya que me ganaste la sorpresa, le mandamos un abrazo muy fuerte a la Miss Karina Martínez, productora ejecutiva de Grupo Mórbido. Pero bueno, ahora sí, ¿de qué es el programa, mi querido Pablo? Pandilla. Liga que forman algunos para engañar a otros o hacerles daño. Entiéndase. ¿Cómo quiénes? Congreso de la Unión. Son políticos mexicanos. O políticos del mundo, ¿no? De todos lados, sí. Exacto. ¿Algo más? Grupo de amigos que suelen reunirse para divertirse en común. O sea, Radio Mórbido. Nosotros. Así es. Oigan, vamos a las noticias de la semana. Radio Mórbido. Noticias de la semana. Bueno, pues en Noticias de la Semana hay que decir que hoy se estrenó The Walking Dead, así como en unos minutos más, en algunas decenas de minutos más, American Horror Story, la tercera temporada de Coven. Uh-huh. ¿Con cuántos, mi querido Royce? 16 millones de personas vieron The Walking Dead. En Estados Unidos y Canadá. Es un récord para un programa estrenado un domingo. Y bueno, es un récord también para alguna serie de terror, ¿no? No, a mí me da muchísimo gusto que a las series de terror les vaya bien. Yo espero que en Estados Unidos, bueno, sea una de las más exitosas en estos tiempos. Pero también creo que Latinoamérica va a dar mucho de qué hablar, porque hay un gran fandom del mundo del terror y del horror, y de repente a nosotros no nos ven como con tanto cariño, y si es que ya estuvo bueno, así es que rompemos el récord esta noche. A mí me parece también que si quisieran romper récords de una manera mucho más consistente, deberían de estrenar las series al mismo tiempo en Estados Unidos que en América Latina. Como lo hacen en el cine, ¿no? Claro. ¿Qué les cuesta? Uh-huh. Sobre todo porque vía internet, pues toda la gente que realmente muere por ver la temporada, la ve al día siguiente del estreno en Estados Unidos en internet, pero en algún momento seremos mayoría no solamente física, sino también económica, y se estrenará primero en México y después en Estados Unidos. Oigan, y ahora justo que estás hablando de tema de estrenos y dónde se estrena y en qué salas, pues déjame contarles que la película del director mexicano Alfonso Cuarón, Gravity, Gravedad, como se llamará acá en México, no va a poder tener... A ver, ¿qué piensan ustedes de eso? No va a tener salas IMAX en Francia. Esos porque franceses, ¿eh? Ya, exacto, ya están apartadas o ocupadas para las salas para Jean-Pierre Jeunet. Seguramente ubican a este caballero porque ha hecho películas también en el mundo del horror, como una de la serie de la saga maravillosa de Alien. Y también, por supuesto, el director de Amélie. Y viene su nueva película que se llama The Young and the Prodigious T.S. Spivet. Amélie Soulaim. Bueno, pero el señor, la verdad es que a mí me parece un excelente contador de historias. Pero más allá de eso, resulta que como ya están apartadas para un francés, ¿no? Solamente en Francia. Thor, ¿por no. qué en México no pasa algo así? Digo, también habría que decir cuántas pantallas cinco. IMAX hay en Francia. Cinco. Sí. Cinco. Cinco tal? Pantallas. Ok, la misma. O sea, cinco IMAX. Creo que hay más pantallas IMAX en Avenida Universidad que en toda Francia. Es correcto. Pero bueno, y además lo peor de todo es que después del estreno de Gravity tampoco pueden hacerlo, porque después de Jean-Pierre Jeunet viene Thor, así es que ya se la Pérez Prado, señor Cuarón, y no va a poder muy estrenar mal, ¿eh? En IMAX. Pero bueno. ¿Pero qué puedes esperar de los franceses si hicieron a Jerry Lewis caballero de las ciencias y las artes, digo? Oye, no, pero también a Shigeru Miyamoto, tranquilo. Bueno, ahí sí. Ahí sí, la verdad. Pero oye, Jerry Lewis. Oye, pero hay que decir algo interesante al respecto de esto, que bueno, los franceses al final pues apoyan su cine. Claro. Y bueno, ojalá en México también pudiéramos tener un poco de eso, pero bueno, sabemos que la industria acá funciona diferente. Pero bueno, déjame digo, decirles... yo tampoco quisiera ver La Rosa de Guadalupe en IMAX. O sea, ¿cómo? ¿No apoyarías a Derbez? Derbez en IMAX. No. La verdad, no. Ok, muy bien. Siguiente noticia. Se estrenó ya el cartel de Mórbido Film Fest del 2013. La imagen de este año, magia, supersticiones, encantos. Yo vi sufrir a Pablo todas las noches angustiado para que ese cartel quedara tan... espectacular, como quedó, a mí me parece divertidísimo, inteligente, un poco de recuerdo ahí. Échenle un ojo, está en la página web y mi querido Pablo ya lo está posteando también en Facebook. Sí, ya está en Facebook, ya está el link en Twitter. La verdad, Mórbido todos los años toma mucho cuidado en su cartel, ¿no? Exacto. Es una pieza que nos parece que no solo identifica el festival de este año, sino en realidad que identifica toda la labor y todo el trabajo de todo el equipo de gente que trabaja en Mórbido. Es un cartel que se piensa mucho, se platica mucho. El artista que lo hizo es Rafael Galur, ¿no? Un maestro en cuanto a la ilustración. Parece como un cromo, ¿no? El despacho que armó todo, parte del diseño y que cuajó la idea completa fue Ula Ula, de nuestro amigo Cha. Yeah. Entonces ahí está posteada la imagen, díganos si les gusta y evidentemente en Pátzcuaro podrán encontrar originales autografiados y numerados para llevárselos con ustedes. Yeah, muy bien. Oye, mi querido Pablo, no sé si ya lo posteaste también a través de Facebook y Twitter, pero hay que decir que gracias a Mitch Zurita y todo su equipo, estamos transmitiendo hoy también otra vez por segunda semana consecutiva a través de Tweetcam. Y justo aprovechando eso, déjame decirles que lo que están viendo, para quienes ya están viendo la transmisión a través de internet, es la portada de Battle Royale, esta gran obra clásico del maestro Takami. Y tenemos para este programa, aunque vamos a hacer más cosas, para este programa tenemos una copia de la nueva edición mexicana de Battle Royale de Editorial Planeta. Ya les contaremos todo lo que vamos a hacer con nuestros amigos de Planeta. Más adelante habrá otras sorpresas, pero para quien quiera ganarse esta copia, ya el señor Ricky Marín me está viendo con cara de perro regañado porque lo quiere, pero no se lo puede llevar. La pregunta es, va a ser a través de Twitter. Necesitan hacerlo con el hashtag de Radio Mórbido y con el hashtag Battle Royale. Ya saben, si no saben escribir, bueno, pues sí, no se merecen fuera. ganarse esta pieza. ¿Qué otra película de Kinji Fukasaku, el director de la película, es importante y es un clásico para el cine japonés. Quien sepa qué otra película, además de la adaptación de, obviamente, Battle Royale, quien nos diga eso, la primera persona que nos diga a través de Twitter, se va a llevar esta copia. Y bueno, para cerrar las noticias de la semana, déjenme contarles que ya nació el nuevo engendro de Grupo Mórbido. Yeah. Se llama Mórbido Magazine. Lo tiene por ahí el Dr. Royce. Qué buena decana es el Dr. Royce, ¿eh? Lo hace muy bien. Lo hace excelentemente. Mire, bien. Huele el papel. Y, huele la tinta. Déjenme decirles que tenemos también 6 revistas de colección. ¿Solo 6? Solo 6. Nunca se va a vender. Es el número 0. Es el número 0. Y póster de The Walking Dead. Es increíble. Un número de colección. Va Lo a voy a poner en mi casa. Muy, muy difícil conseguirlo. Es una edición muy limitada que hicimos. Si quieren su revista 666, vamos a regalar hoy solamente esas 6 revistas. Después les diremos dónde pueden conseguir unas más, pero es definitivamente de colección. Exactamente. Para ganarse la revista, se los vamos a decir más adelante. No se los vamos a decir ahora cómo se pueden ganar la revista. Está sonando el teléfono de una manera extraña, pero mientras vemos quién está llamando en esta cabina, les decimos que estas fueron las noticias de la semana y vamos a entrar de lleno ya cuál es el tema de esta noche. Radio Mórbido. A lo largo de la historia, las pandillas se han caracterizado por ser pequeños y oscuros ejércitos que barren con todo lo que se cruza por su camino. La razón generalmente es dinero o poder. Demostrar quién es el mejor. Las pandillas trafican, extorsionan, controlan y abusan. A veces la policía se hace de la vista gorda y prefiere no involucrarse cuando no muchos salen dañados. Simplemente dejan que entre ellas se eliminen. Pero cuando una pandilla ataca a civiles, las cosas cambian de color. De un rojo a un rojo muy oscuro. Hay un gran número de pandillas que toman el asesinato de inocentes como un deporte extremo. Seguir el número de víctimas a veces es imposible, debido a que los atacantes son demasiados. Culpar a un miembro del clan se vuelve complejo. Es aquí cuando varios se cuestionan si las pandillas pueden ser catalogadas como asesinos seriales. En Egipto, por ejemplo, hace no mucho tiempo esta duda pudo ser resuelta. Una pandilla arrasaba con las calles del Cairo. El número de víctimas rondaba los 3 dígitos. Investigaciones de años por fin dieron con el líder de la pandilla. Su nombre, Ramadán Abel Rey Mansur, alias Al Turbini. Un difícil pasado lleno de tortura, maltratos y abandono lo convirtieron en un psicótico sediento de sangre. Mansur aceptó haber asesinado, él solo, a más de 32 niños de entre 10 y 14 años. Dichos asesinatos fueron ajenos a los actos de la pandilla. Al poco tiempo de su arresto, su clan fue desmoronado y con ellos el miedo en las calles de Egipto. Ramadán le hizo el honor a su apodo, que significa tren expreso. Logró demostrar que un solo asesino puede administrar una pandilla e incluso darle la vuelta a muchas otras. Al Turbini es la prueba de que algunos hombres, convertidos en leyendas, hacen que cualquier pandilla mítica parezca un grupo de Boy Scouts. Radio Mórbido, Coribero 90.9. Vamos a escuchar Night Run con los Smash Brothers. I'm Estamos de regreso en Radio Mórbido, son las 11 de la noche con 16 minutos y ya no lo dijimos en las noticias de la semana, pero lo comentamos ahora. Si se quieren ganar una revista de colección de Mórbido número 0, número especial de zombies además, lo único que tienen que hacer es escribirnos a promociones@morbidofest.com y decirnos tres películas que estén en la primera ola de programación de Mórbido Fest 2013 este año. Hay un post ya en el sitio, ¿no?, donde están todas las películas. Échenles un ojo y con que nos manden tres títulos que quieren ver en nuestro festival, bueno, pues ahí lo pueden hacer. Así es que, y así se pueden llevar además una revista de colección. De verdad, muy pocas, ¿eh? Es un número bastante divertido además. Pero bueno, siguiendo ya con el programa, muchas gracias a toda la gente que nos está comentando a través de Facebook, a través de Twitter. Gracias a los que nos comentan. Nos dice por aquí Luger Cero, Radio Mórbido, la pandilla Mason o Manson. Así, el clan nos dice, Manson. ¿No? Nos dice, sé que es una familia, ¿no? No, bueno, qué pandilla. Pero bueno, quería decir algo hoy, nos dice. Pero bueno, se puede considerar que es una especie de pandilla extraña, ¿no? O manchada. Digo, bueno, habría que hacer una especificación. Vamos una, poniendo una los familia. Límites, ¿no? Una familia no es una pandilla. No, o sea, como si me junto con mis primos, ¿no? O sea, tú y tus primos no son una pandilla. O sea, lo que hacen en Navidad de juntarse alrededor de una mesa a tragarse un pavo no es una actividad de pandilla. Ok, muy bien. O sea, familia y parentesco tiene que quedar excluida del asunto de la pandilla. Sin embargo, en México, que somos innovadores en ciertas cosas, hay familias. Sí hay pandillas de secuestradores que bueno, son muchas familiares. De ellas familias. Ok, ok. ¿No? Pero la pandilla en esencia no tiene que ver con familia y parentesco, ¿no? Es un grupo de amigos o un grupo de personas que por una u otra razón se reúnen para hacer cierta actividad. Bueno, y no solo eso, sino también, bueno, tú eres el antropólogo, mi querido Pablo, pero el tema pandilla sin duda tiene que ver con el rollo urbano, ¿no? Y tiene una connotación también como gangsteril, ¿no? O como de... Sí, porque de manera vandálica, una ¿no? mafia uh-huh. es una pandilla mejor organizada y con más dinero. A ver, nada más para especificar, no tiene que ver con el un asunto más urbano, ¿no? No lo identificamos mucho más así, pero las pandillas sí, pensamos son, en The Warriors, ¿no? Digo, este uh-huh. grupo de cavernícolas, ¿no? Que se juntaban para ir a cazar a un bisonte y traer comida a la cueva, eran una pandilla. Pandilla, claro. ¿No? Nosotros el clan del oso cavernario. No, mucho claro, más en un contexto uh-huh. urbano. Pero el señor de las moscas nos demuestra que tú donde pongas a unos cuantos humanos... Se juntan. Con ciertos intereses. Se vuelven pandillas. Sí, exacto, se van a volver pandillas. Y hoy ya que estás hablando del señor de las moscas, ¿por qué no hablamos de algunas pandillas, digamos que de infantes? Por ejemplo, todas estas, Pablo lo va a desmentir siempre al aire, pero una de sus películas de pandillas favoritas es The Goonies, ¿no, Pablo? Ajá. Venga. Ok, muy bien. Bueno, The Goonies es un clásico sí, de niña. No, o sea, a mí me gusta. Ochentero. A mí The Goonies sí, me gusta. Además tiene un gran monstruo. Al monstruo que tienen amarrado y encadenado en una casa. Pero pues, después deforme. Sale que es un mega pussy. Que no hace absolutamente pues nada. Pues está triste. Pero es parte de la pandilla. Exacto. No, es un elemento más. Debería de haber matado y descarnado un par de estos niños. A la señora, ¿no? A la mamá. Hijo de maldita. La mamá es simpática. Es simpática, sí, sí, sí. Pero es correcto, no, The Goonies, bueno, super lame. Bueno, hablando de The Goonies, hay otra que a mí me gusta mucho más que The Goonies. Y prefiero mucho más a esos niños. Estamos hablando justamente de los niños de Cuento de Navidad. Podemos considerarlo... No, de Hostal, pero ah, bueno, tú ibas a hablar quien. De Hostal. Yo pensé en Cuento de Navidad. Ok. De Paco Plaza. Pero bueno, a ver, ¿por qué te caen bien los de Hostal? Porque son como estas, digo, en Colombia, para todos los que nos escuchan en Colombia lo identificarán perfecto, a estos grupos como de pandillas de pequeños niños se les de llama... De morrillos. Se les llama pirañitas. Pirañitas. Porque de pronto llegan 15, muchos. 20 de ellos y te asaltan. O sea, en lo que tú te das cuenta, ya te sacaron la cartera, uh-huh. el reloj, el celular, y pues mucha gente tiene este problema cultural o ideológico de cómo le voy a pegar a un niño. Claro. Entonces como te juntan. Las marabuntas. ¿No? Se te, vienen estos 20 gángsters y entonces tú entras el rollo y dices, no, pobrecito, es un niño, te vacían. Bueno, las favelas en Brasil también, ¿no? Que pasaba este rollo de los escuadrones de la muerte, que decían, era mejor matar a estos niños que fueran criminales ya de grandes, ¿no? Claro. No, sí, bueno, por supuesto. Y creo que además a estos niños, bueno, han dicho... Muy bien, Royce. No, no, una estrella no, sí, para Royce. Por supuesto, que se mueran de una vez. Bueno, eso dicen los cabrones de la muerte. Ah, okay, sí. Okay, ahora, okay, Cuento de Navidad, que tú estabas diciendo, una excelente película de Paco Plaza, donde vemos realmente la capacidad y la crueldad que tienen los niños... De una manera cómica. Exacto. Que hace que se vuelva un poco más ligera la película. Pero lo que hacen los niños en esa película es perverso y cruel. Es perverso. No les queremos spoilerar porque de ahí se desarrolla, digamos que toda la parte supernatural de la película. Pero de verdad es una joya. Creo que toda esa colección de historias para no dormir, homenaje a Chicho... No, Ibañez. Narciso. Sí, bueno, Chicho Narciso Ibañez Serrador. ¿Pero era tu amigo o qué? Pues así le dicen, Chicho. No. Chicho. Don Narciso, Don por Narciso favor. Ibañez. Déjame, me pongo de pie. Eso. Don Narciso Ibañez Serrador. Ok. Maestro, le hicieron un homenaje a todos los grandes directores contemporáneos de género en España. Y una de esas películas de esa colección es Cuento de Navidad de Paco Plaza. Pero y sí llegó a México, ¿eh? Y además hay una colección ahí de DVD súper barata que deberían de conseguir, señores. Pero bueno. Otras cuando decimos súper barata no es de 10 pesos afuera del metro, ¿eh? No, me estoy refiriendo a que lo compran en una tienda y la colección completa debe costar 300 pesos. Estamos hablando de 10 películas. Bueno. Pero bueno. Venga. Otros niños malditos. Ahorita que hablaba Royce de eso que a los niños no los puedes matar, pues está este clásico de Jess Franco de Children of the Dam o The Island of the Dam. ¿Quién puede matar a un niño? ¿Quién puede matar a un niño o The Island of the Dam? Que ¿no? También se llamaba en inglés. Que hicieron este remake. En México, ¿no? Hace poco hicieron un remake. Makinov. No, hombre. Que nada. El director encapuchado. El director que tiene cosas difíciles que decir. El remake es muy desafortunado, ¿no? O sea, yo no lo he visto. Yo muy mala, sí. He oído cómo le silban en tres países. ¡No! Sí, muy, muy, muy, muy deficiente su manufactura. Evidentemente, igual por eso se comparándolo por eso tiene la máscara. Comparándolo contra el original. Claro, claro. Si tú dices, mira, es un churro que hicieron en 10 minutos con 15 pesos, entonces dices, lo entiendes así, pero cuando pretendió ser un homenaje a una gran, gran película. No, igualito. Pero bueno, una gran película que también la deben de ver, ¿no? ¿Quién puede matar a un niño? El Señor de las Moscas, ya hablamos de ella. El que fue en algún momento Superman. Y después demostró que nada más lo tiraba un caballo y acababa en silla de ruedas. Estás hablando de Don Christopher Reeve. El cine. Participó en una película que se llamaba Children of the Dam, que se les prendían, ¿no? Se les prendía el cráneo y se le veían todo rojo por dentro. The Village of the Dam también. ¿No? Eran como unos niños albinos. Oye, ¿y de Children of the Corn no niños. Es una pandilla de por niños supuesto. También malandrines del mal? Y por tenía supuesto. Su ritual ahí, ¿no? De el que llegara a la adolescencia tenía que morir también. Bueno, no, pues Children of the Corn, una pandilla absoluta. Sí. De pirañitas. De pirañitas. Católicas. Bueno, pero eran paganos, ¿no? Ellas. Y el dios del maíz, ¿no? Era el que idolatraban ahí. Pero estaba crucificado, pues, ¿no? En medio de un campo. Sí. A mí pues yo lo identifico. Es que creían clarito. En algo y ya. Que entran en la misma, digamos que, clasificación que tiene el señor Guisa, ¿no? Pero oigan, y algunas caricaturas también clásicas. Estuvimos desmenuzando la lista y solo pusimos lo mejor de lo mejor. Y quedó entre ellas, por ejemplo, Don Gato y su pandilla. Al menos en el nombre ya está. Es una pandilla y se aguanta. No, por supuesto que es una pandilla de malandrines, ¿no? Y yo creo que es una de esas cosas pero que sobrevive unos malandrines gracias muy al doblaje. Naif, ¿no? Sí, sí, sí. Y además que siempre tienen muy mala suerte, ¿no? Todo les iba mal. Siempre les va mal. Carajo. Yo creo que por eso no triunfó en Estados Unidos, solo en México, porque estamos tan acostumbrados a que nos vaya mal. Pero en Estados Unidos era, ¿cómo es un loser, Don Gato, no? Pero bueno. Ahora, ¿sabes que solo había 24 episodios? Sí, señor. Sí, sí, sí. Sí. Que hemos visto un millón de veces. Y que como 3 o 4 voces de Don Gato son gracias al Tata, Jorge Arbizu. Jorge Arbizu, el Tata. Y bueno, pues divertidísima, una super joya. Pero bueno, se quedan pendientes por ahí otras como El Gato Samurái, Los Búfalos Mojados, Pablo. Sí, el clan. No, bueno. Es un clan. El clan, la pandilla de los búfalos mojados, que somos los que estamos hoy aquí. El club de Toby. Sin Bren. Amazones, el club ¿no? de Toby. No, sin los Bren. Amazones. Y si Dragonfly, que nunca habla en este programa y hoy por alguna misteriosa razón dijo, quería hablar en este programa a la distancia. Exacto. Pero la dejamos que disfrutara del Cervantino sin ninguna preocupación. Me parece muy bien. Y bueno, déjame contarles que regresa a las andadas. No tenemos en la cabina Bren, pero tenemos la... Digamos que... Las historias de Junuen Cuenca, le mandamos un abrazo hasta las Europas donde se encuentra y nos manda este microrrelato dedicado a las pandillas échenle una oreja, está espectacular. Radio Mórbido. Estoy sentado en un bar cerca de donde se reúnen Violeta y su pandilla. A través de la ventana puedo ver a los chicos moverse. Uno, al que le falta el brazo, se dirige hacia el norte. Otro más, quien lleva un parche en el ojo, se enfila en dirección sur mientras una silueta lo sigue. Violeta dirige sus piernas de plata hacia el oriente, y puedo ver cómo el metal de la silla de ruedas que la escolta brilla de pronto en la oscuridad. Yo me levanto de la mesa y dejo un billete sobre la barra. Está lloviendo, pero aún puedo distinguir que el grupo se detiene frente a una casa. Cuando tocan el timbre, me oculto detrás de un árbol. La puerta se abre. Un chorro de luz se riega sobre sus rostros, pero parece que la mujer que abre no los ve, pues dirige su mirada hacia la nada. A pesar de la lluvia que cae, puedo escuchar que dicen ser sus invitados. Ella les cree, entonces los deja pasar. Desde el ventanal del comedor compruebo la ceguera de la señora, pues un hombre, que adivino es su esposo, aparece en la habitación sin que ella lo advierta. El sujeto mira a los chicos con una gran perturbación. Entonces, saca un arma y manda tiros como si él también hubiera perdido la vista. Con increíble destreza, la pandilla se lanza sobre él. Yo corro despavorido hasta que el sonido metálico de sus aparatos se ahogan en la oscuridad. Sucedió hace muchos años, cuando un camión de transporte se impactó contra la camioneta en la que viajaban. Eran 6 huérfanos que se dirigían al orfanato de la ciudad. Se dice que Daphne, la mayor, dejó la vida de ahí mismo. En cambio, Gerardo perdió el brazo derecho, rescatando tan solo un muñón. Úrsula sufrió una lesión grave en la garganta que le provocó perder el habla. Sabino, el más pequeño, logró mantener la vista en un ojo. Violeta perdió parte de la pierna derecha, justo debajo de la rodilla, sosteniéndose de por vida en unas muletas de aluminio. Rafael, en cambio, no logró rescatar la movilidad de las piernas. Son ellos, quienes desde el accidente se hacen llamar Violeta y los Inválidos. Radio Mórbido. Por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Guns of Brixton de The Clash. Is game was surviving as in heaven and Fest. Hashtag Radio Mórbido. Ibero 90.9. Ibero. Things are looking good. Este mes en el Centro Astronómico Clavius. Feel the atmosphere as we go in here. Octubre 16. Caracterización de eyecciones solares. ¿Cuáles y cómo afectan la Tierra? Octubre 23. Astronomía de alta energía. Rayos X. Todas las conferencias son impartidas a las 19 horas en el Auditorio Javier Schiffer de la UIA. Octubre 30. El eclipse de 1923. Auditorio Ángel Palermo. El Centro Astronómico Clavius de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México convoca. Ibero 90.9. Pull the string. Dance to that. Radio Mórbido por Ibero 90.9. Estamos de vuelta en Radio Mórbido, 11 de la noche con 32 minutos. Maese Guisa, saludos desde el Caralibro. Saludos a toda la pandilla que nos está poniendo aquí comentarios en Facebook. Cuthberto nos ha dejado muchos. Cuthberto ya mandó su mail para la revista. Yeah. Cuthberto, la primera película que pusiste es Nahuales. Esa película la tuvimos el año pasado. Este año ha habido otros festivales que replican la programación de Mórbido del año pasado en la que se ha estado. Pero Nahuales es del año pasado. Chequen, ahí está el post en el sitio. José Resnov Orea, que además dice que a pesar de que tiene mucha tarea, está escuchando Radio Mórbido. Nos dice, aquí en Texcoco, Estado de México, una pandilla de niños que te quieren vender dulces, pero que te terminan asaltando. A mí ya me pasó dos veces. Pues veneno. Pirañas. ¿No? O sea, la solución más fácil es veneno. Regálales unas tortas o algo así. Envenenadas. Dulces con navajas. Te deshaces de ellos. Son niños, se las van a comer. Maravilloso. Arsénico. Gildardo. Arsénico. ¿No? Ajá. Gildardo, también aquí nos pone la pandilla de chamacos de la película Los Olvidados, obviamente. Claro, ¿no? Sí. Gran, gran película. Gracias, Gildardo. Toffy Husni Sutton, que siempre está aquí. Eric Hernández nos puso la foto aquí de los hijos de Peña Nieto. Ah, no, son los son The Village of the Dam. Sí. Oye, perdón. Por ahí ponían este. Es que el peróxido que ya les ponen a los niños hace que se vean igualitos. Ya, ahora todos son blanquitos y güeros, ¿no? La pandilla de Tlacomulco también son, ¿no? Tlacomulco. Claro. Claro, sí. ¿No? Ah, mira, aquí están. Oye, Attack the Block también. Attack the Block. Pandillas, sí. Es Tuffy, buenísimo. Toffy nos pone Attack the Block. Excelente. Me encanta Attack the Block. ¿No? Me encantan los gorilas de Attack the Block. Buenísimo. Yeah. Y pues bueno, muchos más que aquí nos están comentando. En Twitter no sé quién está. En Twitter también nos están comentando. Un saludo hasta Argentina, que nos están escuchando desde allá. SH6. Andy Rocks también, por supuesto. Y aquí nos dan algunas, digamos que algunas sugerencias de pandillas. Nos dicen si entraría las pandillas de Nueva York. Claro. Sí. Sí, sí, obviamente, ¿no? Vamos a hablar de ellas, de hecho. Sí, hablaremos de ella más adelante. Pero bueno, pandillas de Nueva York es un, digamos, podemos considerarlo incluso una especie de clásico contemporáneo. Yo creo que vale muchísimo la pena por muchas cosas, ¿no? Por la sangre que se derrama, por Daniel Day-Lewis, por las peleas. Y por entender un poquito más, ¿no? La fundación de una ciudad que a veces nos las pintan de otra manera. También esos clanes, ¿no? Exactamente, ¿no? Y bueno, nos dice Sweet Hobbit que si los Power Rangers entran como pandillas. No. Ni es más, no entra ni en el programa. Ok. Ichi the Killer. Ichi Killer. ¿Quieren una pandilla? Eso sí. ¿Quieren una pandilla que venga de esos lares? Hablemos de Ichi the Killer. Bueno, Yakuza. ¿No? Me parece muy bien. Y después de Ichi the Killer, definitivamente tendremos que hablar, ¿no? Ninja Assassin, que empieza con esta pandilla de yakuzas, ¿no? Y cómo los parten a todos en pedacitos. Sangre, sangre. A mí me parece una excelente película, digamos que, de si te gusta las artes marciales, si te gustan las coreografías, y ese momento donde la sangre salpica la pantalla, mejor conocido como splatter, van a disfrutar mucho Ninja Assassin. No, Ninja Assassin, okay, digamos, son gran clanes, película. Clanes, pandillas, como le quieran llamar, aunque hay una correlación porque están contratados también, y aunque sí tienen un tema de clan, también hay un tema de industria, ¿no? Casi como mafia, ¿no? Por alguna Por razón. Supuesto. Y eso que el camino del ninja no es fácil. Si nos escucha alguno de nuestros amigos ninjas que todos los años están en el festival, ya viene el festival, espero que mi escolta ninja esté lista. Exacto, me parece muy bien. Oigan, y por cierto, la película de Jim Jarmusch, Forest Whitaker y el paletero francés no son una pandilla. Forest Whitaker es el gordito del ojo chueco. Sí, sí, que hizo, hizo una película de samurái. Samurái, sí. Se llama Ghost Samurai. A esa me refiero. Está basado en sí, se llama The Way of the Samurai. Ghost Dog, es correcto, gracias. Bueno, esa película que se llama Ghost Dog, si ustedes la ven, por favor no la vean. A mí me encanta. Destrúyanla. Perdón, hay un diálogo maravilloso, no sé si coincidan conmigo, en donde está Forrest Whitaker hablando en inglés y el paletero este le responde en francés y tienen un casi momento poético ahí los dos. Maravilloso. Sucks. Esta no es lame, esta es sucks. Muy bien, oigan, y Mad Max son pandillas. Bueno, Mad Max está lleno de pandillas. Sin duda. Todas y cada una de el las. De la máscara de Hawking, ¿no? Bueno, todas. El Mad Max 2. ¿Sabes cuál también? El de Thunderdome, el líder de que procesaba la basura. Y exacto, claro, el metano. Que es increíble porque ese enano es el mismo de la película Freaks. Que pues, tiene una especie de pandilla bueno, de Freaks. Bueno, sí, ¿no? Podemos considerar que a los Freaks como una especie de pandilla, ¿no? No sé. A menos de que se reúnan y se juntan para alguna cierta actividad, no solo por ser freaks. One of us. Se juntaban, sí. Pero entonces, bueno, entonces si esas vamos, o sea, un peso más también es una pandilla, ¿no? No. Mira, para todos los que nos ven en el... One of us. También son una pandilla, ¿no? Oye, no, otra cosa también, hablando de otras pandillas, pero está Lock, Stock and Two Smoked Barrels y sí. Snatch. Todas que, las bandas no, británicas, bueno, ¿no? Están, y por otro lado en Snatch están los gitanos, ¿no? Estos que también son súper pandillescos. Uh-huh. Los otros, los británicos, los rusos, los no sé qué, ¿no? Ahí todos se cruzan las pandillas y las mafias de una que manera hablan muy interesante. Que hablan sus idiomas propios, que nadie entiende, ¿no? Divertidísimo, ¿no? Uh-huh. A mí, aunque creo, debo decir que... el problema de Guy Ritchie es que hace la misma película muchas veces, ¿no? Nada más le cambia el cambia título. Cambia actores. Nada más. Ah, no, siempre sale Jason Statham, ¿no? Jason Statham, pero sí, bueno, digamos que tiene más presupuesto Snatch, ¿no? Que el Lock, Stock, pero las dos me gustaron, ¿no? Ahora, esto de identificar a los gitanos con pandillas es algo que los gitanos han estado tratando de cambiar durante muchos años. De hecho, ahora se autodenominan romanís y no gitanos. Sin embargo, pues si no dejan de robarse cosas, ¿cómo se les va a quitar el mote de pandilla? No, bueno, y ayer en particular, esos chicos de la película Snatch pues tienen esta peculiaridad que están metidos con apuestas, con crimen, con el tema del box. Peleas. Del box, digamos que ilegal, clandestino, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues ahí hay muchas cosas. Como Fight Club, ¿no? Sí, ándale. Sí. Por ejemplo, que eso no sé si es una pandilla. No sé. Se reunía. O sea, si tienes un amigo imaginario, ¿es pandilla? Y o no? Te golpeas a ti mismo y ya. No sé, pero si le prestan un teléfono a la maestra, que siempre nos escucha desde su celda. Ah, le mandamos un abrazo. Que ahora ya tiene amigos imaginarios. Tiene pandillas por todos lados. ¿No? O sea, ¿no? Que nos diga. Sí. A ver, pandilla de mujeres sexys con nombres de víboras. Uf. Maravillosas. Ya no puedo ni hablar. Los Deadly Viper Assassins Squad. Yeah. Beatriz Cato. ¿Cómo se llamaban? Beatriz. Ella. ¿Pero qué víboras eran? Ahí les va. Black Mamba. Mm-hmm. Black Mamba. Oren Ishii. Ajá. ¿Era? Beatriz Cato. No sé cómo se era llamaba. O sea, pero Mount. Si les pregunto las tallas de sus escotes, va a ser más fácil que las reconozcan. Bren, qué bueno que no estás aquí. No sabes la testosterona de estos búfalos mojados. Bueno, Black Mamba. Snake Charmer. Cotton Mouth. Copperhead. Copperhead. Ok. California Mountain Snake. Y Sidewinder. Bots, que era el único que no tenía este nombre de víbora. Que es Sidewinder. Sidewinder, ¿no? Ahora, pasemos a una pandilla. Ahora de puros hombres. Todos de corbata. Sí, claro. Yo quiero, yo quiero ser Mr. Black. No puede ser. Yo quiero ser. No puede ser. Mr. Black. Escoge. Claro. No puede ser Mr. Black. Mr. Pink, no. Ese no quiero. No puede ser Mr. Black. Nadie puede ser Mr. Black. Oye, bueno, hablando que es una película que le hace homenaje a Perros de Reserva. Airbag, una película española. ¿No? Ah, sí, sí, sí. Divertidísima. Divertidísima. Que se burla. Bueno, no se burla, pero digamos, hace un poco homenaje a eso, a Doberman, a Perros de Reserva y demás. Maravilloso. Si no la han visto, creo que vale mucho la pena. De ese cine asqueroso, divertido. Tipo torrente, ¿no? Justo me ganaste, mi querido Royce. Torrentoso, iba a decir yo. Francisco Javier Herrera Sánchez nos recuerda la pandilla de los Lost Boys. Los Boys. Sí, ¿no? Claro, unos vampiros pandillescos. Uh-huh. Digo, supongo que estamos hablando de la versión de original, que empieza con una canción de los Doors. Claro. Y no con el remake edulcolorado, que es verdaderamente, ¿no? Es una bolsita de catsup pirata. Sí, no, de hecho es olvidable completamente. Pero bueno, Lost Boys, yo me acuerdo, gran película en su momento. Y Eric Hernández, Ghost Dog, no es buenísima, es malísima. No, pero yo quiero de verdad decir que hay que agarrarle el modo al señor Jarmusch, no es fácil. Está haciendo una película de vampiros ahora. Hasta hace que en una película actúe Johnny Depp. Eso no lo saca cualquiera. Y sale muerto. Por ejemplo, Tim Burton ya no puede hacer eso. Ya, solo va y se presenta a Johnny Depp y ya. Y no actúa. ¿O te gustó la última que hizo de vampiros, mi querido Pablo? Dark Shadows. Ya contestó. Pablo ya se salió de la cabina. Oigan, bueno, pues otras películas de las que podemos hablar. Está, por supuesto, la Casa de los Cuchillos Danzantes o Voladores. O la Casa de las Dagas Voladoras. Hijo, en castellano. Que bueno, también son clanes, ¿no? O pandillas y demás, ¿no? Una película. Digo, clan, como pandilla, tienen como cosas en común. Sí. Y lo que no tienen en común son unos cientos de años. Exactamente. ¿No? Claro. Antes no había pandillas, había muchos más clanes. American Horror, American History X. History X. ¿No? Uh-huh. Las cárceles están llenas de pandillas. Lo sentimos, maestra. Ella ya está en su grupito. If you had, ¿no? Put the hands out of the jar. Soon. Cuidado cuando te agaches por el jabón, digamos. Pero bueno, las cárceles están llenas de pandillas, ¿no? Son todos estos distintos grupos que justamente para autodefensa y para su sobrevivir en las cárceles es que su principal motivo para juntarse. Y American History X nos muestra un panorama como muy real de esa situación. Los skinheads, bueno, los negros, los skinheads, latinos, los negros, los latinos, los mexicanos, la M. Y bueno, también es todo un tema de identidad, ¿no? O sea, si algo tienen las pandillas en común es que hay un tema de pertenencia, de pertenecer a algún lado. Todas las cosas que hay alrededor de cualquier pandilla, pero por decir los Maras o la M o cualquiera de la que hablemos, que son, digamos, no de la ficción, pero en América, claro, historia americana X también, tiene que ver con pertenecer a algún lado. Y en algunas ciudades de Estados Unidos, como pasa en México, en Centroamérica o en Sudamérica, donde quiera que lo veamos, hay un tema de construir identidad alrededor de quién eres como adolescente, cuando necesitas justamente eso. Y bueno, pues parte de lo que sucede en América, historia americana X, es eso, ¿no? ¿Qué me dices de Ciudad de Dios? ¿Qué tal mi portugués? Es bueno, o sea, Ciudad de Dios. Ciudad de Dios, ¿no? Y bueno, La Vendedora de Rosas. ¿La Vendedora de Rosas? Una película colombiana de una niña, ¿no? Que vendía rosas y que al final acaba respirando chemo hasta morir. Bueno, pero ¿por qué no pasamos a cosas más divertidas como Death Proof? Mujeres que son las heroínas. No, bueno. Genial. Entonces, no sé si las podríamos considerar pandillas o no. Les pedimos que a través de Twitter y Facebook nos digan si sí o si no. Mientras. Pandillas, pero pandillas sí. Sim City. Sin City, seguro. Sin City está lleno de pandillas. Grupos por todos lados. Pero bueno, para todos ustedes que viven en alguna de las grandes capitales del mundo, específicamente de Latinoamérica y muy particularmente de la Ciudad de México, les tenemos unos consejos. Radio Mórbido. Te mudas a un nuevo vecindario. Al caer el sol, te parece un buen momento para dar una pequeña caminata. Extrañado, te das cuenta que las pocas personas que hay en la calle corren a sus casas, ocultándose a toda prisa. antes de que termines en territorio hostil y te involucres en peleas sangrientas, te damos algunos consejos para sobrevivir a las pandillas. Si perteneces a un grupo particular, respeta límites, lugares y mujeres. No codiciarás bienes ajenos y mucho menos te enfrentarás a la ira de un grupo organizado. Entrénate a la perfección en el arte marcial que domina tu banda. En el momento menos esperado, puedes ser llamado a la batalla y tendrás que defender al clan. Si quieres unirte a una pandilla y te piden que uses el tatuaje que los representa, asegúrate de plasmar la imagen correcta o sufrirás terribles consecuencias. Aprende el slang propio y las señas con las que se comunican. Íconos, símbolos, colores, todo tiene que pertenecer al código correcto o los mensajes llegarán en formas que no quieres. Si le fallaste a la ley y caes en prisión, en el segundo en que pongas pie dentro, busca protección. Pertenecer a una pandilla en este lugar te podría ser muy útil. Finalmente, y recordando los consejos de la abuela y el presidente, la mejor forma de no caer en grupos de delincuentes organizados es ir bien en la escuela y alejarse de las drogas. Radio Mórbido, por Ibero 90.9. Vamos a escuchar Stuck in the Middle with You, de Steeler Wheel. Estamos de vuelta en Radio Mórbido. Nos pregunta por aquí Rikudo Takede. Espero que mi japonés esté muy bien. Que como se descuidó un momento y que no sabe cómo se llama la canción que estábamos escuchando. Ah, ya estamos comentándola. Stuck in the Middle with You. del soundtrack de la película de Perros de Reserva. Además, si ustedes se perdieron el corte, el doctor Beltrán bailaba con el señor Royce. Por eso hacemos radio. Pero es que esas son las ventajas o desventajas para nosotros de la gente que nos está siguiendo y nos puede seguir en video de live stream. Exacto. Porque pueden ver lo que pasa durante los cortes. Exactamente. Así es. Pero bueno, saludo a toda la gente que nos comenta todavía a través de Twitter y Facebook. Blood Caravera, Barbosa. Toffee, J. Morales, sí hubo Toffee. Gomitas. Sí, hay, es que dice, hoy no llevaron gomitas, sí, siempre traemos gomitas. Siempre hay gomitas. Hay gomitas de ojo también. Y siempre se las merecen. Exactamente. Bueno, sobre todo Pablo. Mostraremos. Pero bueno, oigan, tenemos todavía cosas pendientes. Venga. Así es que sí les voy a pedir, por favor, que se pongan en sintonía. Uno de los juegos favoritos de mi adolescencia, Double Dragon, ¿se puede considerar pandilla? Sí, claro. Decíamos, y hay que aclararlo antes de que se vuelva algo más confuso y una nata extraña. Aclaremos, pandilla no es lo mismo que mafia, pero ahorita estamos tratando como de hablar de cosas que coinciden o que confluyen, convergen, se cruzan. ¿Sí? ¿No? ¿O no, mi querido Pablo? Sí, pero bueno, sigamos hablando de las pandillas. Ok, algunas pandillas o las pandillas más peligrosas que ha habido o que existen actualmente, por supuesto todo el tema de la Mara Salvatrucha, Mara 18. Digo, la Mara uh-huh. Salvatrucha es una cuestión actual, justo donde nosotros estamos transmitiendo ahorita. Antes eran unos tiraderos de basura y justo abajo estaba la colonia Bondojito, que era el territorio de los aquel entonces famosos Panchitos. Los Panchitos. Los Panchitos de los 80s. ¿No? Durante mucho tiempo los Panchitos era así como referencia a una pandilla de mafiosos. Y hace poco esa misma referencia se usaba para unos que dirigían el Partido Acción Nacional, que también se llamaban los Dos Franciscos y también eran los Panchitos. Sí, yo pensé que eran los Chuchos. No, los Chuchos, otra. Esos son del PRD. No, los bueno. Chuchos son los del PRD, los otra Panchitos. También. Otra pandilla. Digo, los Hell Angels. Los Hell ¿cómo Angels. No mencionar Hell Angels, que es esta primera sí, gran por el diablo, ¿no? Mítica uh-huh. pandilla de bikers? Uh-huh. Bueno, hay toda una, digamos que toda una escuela casi de cine de bikers, ¿no? O sea, llena de referencias. Easy Rider, ¿no? Desde Marlon Brando, ¿no? Uh-huh. The Wild One. Y de ahí para adelante, claro, échale Rider, décadas y décadas de cine de bikers y de pandillas de bikers, ¿no? Hasta llegar a este donde sale... Híjole, ya sé cuál dices. Tim Allen es una desgracia para los el cine. No. ¿Esa te referías? Iba a decir del actor de los peores remakes y que ha destruido las mejores historias de cómic. Ghost Rider. Exacto. Sí, no. Sí, sí, sí. No. Pero por suerte es Nicolas uno Cage. Solo. Nicolas Cage, que yo digo, ¿por qué esa gente que ama tanto a los cómics? ¿Por qué Kick-Ass, no se dedica a ser productor y deja Kick-Ass hacer esas son pandillas, Kick-Ass, ¿no? ¿O no? Pues sí, claro. Kick-Ass, sí, claro. Sí, pero bueno, terminando el asunto de las pandillas de motociclistas, okay. En la Ciudad de México ha habido en los últimos años una proliferación de gente con motocicletas, sí. ¿No? Parvadas que de pronto pasan. Señores, el tamaño de su motocicleta u otra parte de su cuerpo no tendría que ir en relación con el sonido que hace el escape de su motocicleta. Exacto. Son bastante molestos. O sea, la verdad, cierren el escape, ciérrense el zipper, ¿no? Y cómprense motocicletas de su tamaño, porque de pronto parece la hormiga atómica arriba de una, ¿no? O sea, arriba de una Harley, de estas, que en los altos es ¿cómo de que, se llama? Que no me doble toque el semáforo. Doble propósito. No, porque le cuelgan las puntitas de los pies para detener la moto en los semáforos. Señores, hay Vespas, hay cosas de su tamaño. Es como Mad Max. La verdad. Scooters. Exacto. Hay bicicletas. Incluso. ¿No? Pero bueno, pandillas de motociclistas hay muchos. Exacto, así es, está bien. Oye, no sé si se acuerdan de una pandilla, los Caifanes, ¿se acuerdan de esa los película? Caifanes, claro, claro, una película, solo queda vivo uno de los Caifanes. Exacto. Y bueno, Julissa salía en esa película también. Es que esos me caen fine, ¿no? Eran ella, era exacto, así. Me caen para, fine. Exacto, me para caen los fine. Que ahora nos se pueden escuchar y ver a través del programa. Bueno, los Caifanes viene la referencia, del no del grupo musical, del grupo. ¿No? Para exactamente. Nada. Exactamente. Uh-huh. Tiene mucho más que ver con esto. ¿En qué año es la película? Es de los 70, ¿no? Finales de los 60. Uh-huh. Oigan, pero ya que están hablando de motociclistas, hay una referencia... emblemática del universo del anime, que es Akira, ¿no? Akira, mi querido, claro. Mi querido los Royce. Payasos, que es este como pandilla de motociclistas que hacían vandalismo contra Kaneda, ¿no? La banda de Kaneda, que eran, tenía estas motos increíbles. Sí, como con mucho más dinero. Uh-huh. Exacto, y como de carrera, ¿no? Uh-huh. Y en precisamente es esta cuestión del ataque entre las dos pandillas que controlaban la ciudad de Neo Tokio. Y que no es la única película de pandillas en el anime, ¿no? Hay un chorro de, no solamente seriales de anime, sino largometrajes que conectan con pandillas. Sí, el todo Yakuza el tiempo, ¿no? O hasta los mismos ninja o los samurai, ¿no? El mismo Yakuza, que uh-huh. parece incluso que recibió toda una atención por lo estético de los tatuajes, ¿no? Sí, esta cuestión como que platicamos hace rato también de Easter Promises, de los rusos. Uh-huh. Esta cuestión del tatuaje que tiene también cierta significación, ¿no? Entonces, Yakuza, para ser Yakuza tenías que cortarte dedos y uh-huh. tener todo el cuerpo tatuado, ¿no? ¿Qué tantos pliegues están tatuados de un Yakuza? ¿Me puedes especificar más detalles? Todos. ¿Todos los pliegues? Casi todos. O y sea, además tienen que cortarse los dedos. El dedo, si se lo cortas, era una señal de fidelidad a tu jefe del clan, digamos. Ay, dolor. Creo que yo no entraría uh-huh. en Yakuza. Pero bueno. Y bueno, también digo, esos clanes relacionados con el fútbol, los hooligans, ¿no? Claro. Esa película de Elijah Wood, claro. De hooligans. Que pensé que hablabas están de la FIFA. No. Ahorita todos deben ese estar es llorando. Pandilla. No, eso es, ese es una eso pandilla. Es crimen organizado. La Confederación de México de fútbol también, ¿no? No te confundas, crimen organizado, ¿no? Bueno, quién sabe, porque Blatter sí puede tener su bandido. Bueno, ya, enough interno del fútbol. Misak Vázquez nos pregunta, ¿los cholos son pandillas? La respuesta es no. No, bueno, son... Los no, cholos no, son cholos, pueden estar además, pueden ser además parte de una pandilla. Algunos pueden ser. O simplemente tienen un espantoso gusto y no son pandilla. No, no. Son cholos. No. ¿Sí? Son cholos. Los y Cuthberto Enrique dice, no manches, Royce. No manches. ¿Pero por qué? Si sí, más bien hay que decirles quiénes son los caifanes a quienes hacemos referencia, de quién hace referencia a la película. Los actores. O sea, un poco elaborado, sí. O sea, ¿qué quiso decir? ¿Cómo? No sé, Cuthberto, si te explicas, estaría muchísimo mejor. O sea, los actores era Ernesto Gómez Cruz, era Julisa, que era la fresa del grupo. Álvaro Carcaño era claro. uno de los últimos en morir. ¿Y era Elizalde? No, y el hijo de María Félix, claro, que era exacto, un horror, pobrecito. Esa era fresa, claro. O sea, ha de haber sido Enrique traumatizante Félix. Enrique Álvarez Félix, ser tan mal actor, tan feo y tan poco masculino. Y lo peor es que ni siquiera femenino, porque su mamá era más era masculina delicado, y más femenina delicado. Que él. Era delicado, Pablo, por favor, no confundas las cosas. Pero bueno, hoy nos quedamos ahí sin hacer el comentario. Yo les quisiera preguntar a todos si se tuvieran que quedar con una pandilla, ¿con cuál se quedan? Y con esto nos vamos. Pablo dice. ¿Yo? Sí. ¿Una pandilla? ¿Con cuál te quedas? Pues, Gato, Lulú, Yakuzas. Yakuzas. Royce. Yo también, Yakuza. Los de Reservoir Dogs. Mr. White, Mr. Pink. Bueno, Mr. Está. Blonde. Mr. Pink. Mr. Blonde. No, yo soy Mr. Blue. Mr. Blue. Ok, muy bien. Pues ahí están las pandillas. Yo nada más quisiera decir, este programa, el tema principal fueron las pandillas. Por eso tratamos muchos temas relacionados con ellas. Cualquier semejanza con la realidad es mera coincidencia. Y ahora vámonos con esta canción que representa la historia de esta pandilla que iba buscando dónde fundar su ciudad. Y la referencia era que encontrara un islote con un águila y un nopal. Adiós, pandilla. Buenas noches. Chao. Chao, chao, chao. Esto fue Radio Mórbido. Mórbido. En Ibero 90.9. Ibero 90.9. Frecuencia modulada. 3000 watts de potencia. Edificio P. Segundo piso. Universidad Iberoamericana. Prolongación Paseo de la Reforma 880. Lomas de Santa Fe. Código postal 01219. México DF. Ibero 90.9.